32 minutos han pasado de las 10 de la mañana y decíamos que íbamos a hablar de todo lo que ha sucedido después de la aprobación de la ley bases, que ahora vuelve a la Cámara de Diputados. Por eso estamos en comunicación con Varinia Lichi Marín, diputada nacional, para charlar un poquito sobre lo que va a suceder en Cámara de Diputados próximamente. Muy buenos días, Varinia. ¿Cómo estás? Juan de Pián te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Primero preguntarte ¿qué te pasó con la aprobación de la ley bases en Cámara de Senadores? ¿Cómo lo viviste? Mira, nosotros veníamos de una situación ya de mucha tristeza cuando se aprobó en diputados. Guardábamos alguna esperanza. No te olvides que vimos senadores decir públicamente que no iban a votar las facultades delegadas, como un senador de Tierra del Fuego finalmente las votó. Uh-huh. Así que guardábamos alguna expectativa y la verdad es que fue muy triste ver cómo finalmente se aprobó con las modificaciones, pero que todos sabemos, o gran parte de nosotros sabemos, que si no obtuvieron los dos tercios, diputados puede ratificar con mayoría simple, como fue la sanción que se produjo en diputados, ¿no? Con la gravedad que eso tiene. Yo entiendo también que las leyes no pueden hacerse pensando en las personas, pero la verdad es que estas facultades delegadas durante un año no podemos dejar de pensarlas sin la persona que las va a tener, que es el presidente, que va a estar durante un año. Y la verdad que ya eso solo es gravísimo. Ni hablar de las privatizaciones, ni hablar de la modernización, como le llaman ellos, laboral, ni hablar de la moratoria previsional, que si bien fue sacado del dictamen en diputados, por lo que vi ayer al jefe de gabinete Franco ya decir que había estado con Ritondo, que esto se va a tratar en la semana del 25-26 de junio, y que van a insistir con ganancias, con la moratoria, y los votos los tuvieron en nuestra Cámara. Varinia, que hayan aprobado estas facultades, todas las modificaciones que ha tenido la ley, ¿es lo mismo? O sea, ¿puede volver a una ley bases original, como es lo que están diciendo que van a hacer? Sí, mira, yo creo que con estas facultades, o sea, ahora tiene facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas. Ya nomás la administrativa implica que más allá de que vos hayas sacado de las privatizaciones a Correo Argentino, a Aerolíneas, son organismos del Estado que él puede ir vaciando, porque tiene estas facultades extraordinarias en materia administrativa. Entonces vos no solamente privatizando un instituto lo sacás de la esfera del Estado, si vos le retirás recursos, si vos le retirás recursos humanos, recursos económicos, si le va sacando funciones, bueno, ese organismo muere igual, ¿no? Entonces yo creo que esas facultades le permiten al presidente por decreto resolver este tipo de cuestiones, tal como venimos viendo hasta ahora, porque no olvidemos que el DNU sigue vigente y esas facultades ya las está teniendo por este DNU, más allá de las medidas cautelares, que probablemente con esta ley, si se sanciona, se caigan, porque el argumento de la justicia al momento de aceptar las medidas cautelares es que no hay una ley sobre este tema. Una vez que tengan la ley, la justicia probablemente diga que ya no hay necesidad de esas medidas cautelares y corra todo el DNU, con lo cual es más grave todavía. Y nosotros seguimos tratando de conseguir los votos para rechazar el DNU en diputados. Claro. ¿Y qué opinás del voto positivo que dieron senadores del Partido Justicialista, que hicieron campaña por Unión por la Patria y votaron en contra? ¿Qué crees que tiene que hacer el partido o los mismos militantes? Ya, la verdad es que por lo que tengo entendido, esos dos senadores que votaron diferente en general la ley son senadores que están alejados del bloque, son senadores que vienen de hace ya creo que más de 2 años, ¿no? O 4, creo. Entonces ya estaban alejados del bloque. Yo creo que nunca se contó con esos votos. La verdad habría que preguntarle al senador Benzuzan, que debe tener más información. Pero bueno, también tuvimos voto en particular, por ejemplo, a favor del RIGI, donde algún diputado de Unión por la Patria votó y senador, pero también los diputados nuestros de la zona minera votaron a favor del RIGI en particular. Igual iba a salir, aunque ellos no lo votaran, ¿no? Porque los votos, la cantidad de votos ya estaba. Pero digo, por ahí el apriete que está generando este gobierno a los gobernadores también genera situaciones muy dispares. Estamos viendo cómo una senadora finalmente reconoce que iban a ocultar el pliego para ser designada embajadora en la UNESCO. Bueno, viste, estamos viendo cosas que realmente nos retrotraen a otras épocas. Esto no era así. Yo hace 2 años que estoy en la Cámara de Diputados, pero nunca vi este nivel de negociación a cielo abierto, de reuniones en el Hotel Savoy, en lugares que ni siquiera son la Cámara, la permanencia de funcionarios de alto nivel dando vueltas por todo el Congreso al momento de, en el mismo momento que se trata la ley. Bueno, viste, realmente, y todo esto acompañado de un nivel de represión violenta, que además escuchaba a la ministra Bullrich decir que los diputados habían sido encontrados delinquiendo en flagrancia. Yo estaba ahí, o sea, en ningún momento estábamos parados en la calle, o sea, eso no es ningún delito, y fue una represión salvaje realmente. Eran una cantidad de gendarmes, de policía federal, de policía de la ciudad, que realmente creo que el objetivo es disuadir para que nunca más nadie se movilice, ¿no? Y se puede denunciar, y Lichi, ¿se puede denunciar que se produjo un intento de golpe de Estado simplemente así en las redes sociales, sin tener ningún tipo de dar explicación de por qué dicen eso? No, pero estamos hablando también de un presidente que el día que votamos la fórmula jubilatoria, a los 2 minutos dijo que la iba a votar. Estamos hablando de un presidente que dice que los diputados, los senadores y demás somos valijeros, coimeros, delincuentes fiscales. Estamos hablando de una persona muy, muy especial, ¿no? O sea, pensar que esto puede ser un golpe de Estado, una manifestación frente al tratamiento de una ley, es un delirio que no ocurrió ni siquiera cuando se trató la fórmula jubilatoria de Macri, que creo que fue también en aquel momento vallado el Congreso y demás. O sea, es todo muy delirante. El operativo de seguridad yo creo que costó mucho más de lo que se ahorra despidiendo personas como hace todos los días del Estado Nacional. Son los operativos gigantescos, los vimos el 24 de enero, no así el día de la marcha universitaria, que creo que fue tan, tan grande, tan contundente y tan variada, y que ahí la policía quedó contra las paredes y no hicieron absolutamente nada. Y Bariña, viendo todo lo que estamos hablando, ¿no? De lo que está sucediendo en hoy día, ¿Cómo crees vos que va a ser sesionar en el próximo año que tenga este señor facultades, que le aprueben las facultades extraordinarias? ¿Cómo va a ser sesionar? ¿Para qué? O sea, ¿cómo va a ser el trabajo de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Bueno, la verdad es que si esto queda aprobado, yo lo que creo que van a tratar de paralizar el Congreso, porque además somos un estorbo para él. Entonces yo creo que lo que va a intentar es que no se trate nunca nada. Y en todo caso, si se llega a aprobar algo, vetarlo. Porque el objetivo de él es tener la suma del poder público y nosotros somos un estorbo. Entonces, con estas facultades se va a manejar con decreto y yo creo que la idea de él es que nosotros no aprobemos nunca nada. Imagínate que una media sanción de la fórmula de movilidad jubilatoria a los 5 minutos anunció que la iba a vetar, ni siquiera llegó al Senado esa ley. Todavía no se trató ahí, o sea, todavía no es ley y ya te anuncia que la va a vetar. O sea, claramente creo que él va a apostar todo a poder el año que viene tener mayor cantidad de senadores y de diputados de todo el país para poder tener una mayoría que le permita esto, directamente paralizar el Congreso y poder gobernar él solo según su criterio, que además es bastante cuestionable, ¿no? Porque esto, decir que hubo un golpe de Estado, decir que los diputados delinquen, decir que somos todos ratas, que él es Terminator, o sea, realmente es... se sale de la lógica política. Es muy difícil interpretar este fenómeno porque para mí no tiene lógica política y más que nada me da mucha tristeza la gente que lo votó esperanzado, porque realmente lo que nos está mostrando es un desprecio absoluto por cada uno y cada una de las argentinas, ¿no? Bien, y vos crees que, bueno, viendo lo que pasó con la ley base que fue para, o sea, se aprobó en diputados y fue a senadores, volviendo a diputados, se va a aprobar. Sí, mirá, qué decirte, ¿no? ¿Qué decirte de Loredo? Porque claro, ahí está la clave, ¿no? Claro. Es de Loredo y es Pichetto quienes pueden resolver esa cuestión. Hay un sector de Manes que votó, se abstuvo la última vez, creo que son 5, 6, 8, ponele. Pero digo, pero después del presidente decirle todas esas cosas por el régimen jubilatorio, no va a cambiar nada en Cámara de Diputados. Eso también es, ahí va la pregunta. Y bueno, es que eso es, a ver, algunas modificaciones se tomaron en cuenta en el Senado. De un sector que es el de Lustó. Estamos viviendo también una situación donde la oposición está absolutamente fragmentada. Claro. O sea, vos tenés un oficialismo que está compuesto por la Libertad Avanza y el PRO. Listo, ya solo un paraoficialismo defiende las leyes más que la Libertad Avanza. Pero después tenés una oposición muy, muy fragmentada, incluso el Partido Radical está fragmentado, el bloque de Pichetto es también una fragmentación, porque ahí tenés socialistas que han votado con nosotros, pero tenés los cordobeses, pero tenés la coalición cívica. Entonces, habrá que ver si ellos interpretan que estas modificaciones vale la pena que sean votadas. Yo espero que, por ejemplo, haber retirado la moratoria, bueno, pero para eso tenés que votar con mayoría simple en general. Y bueno, viste, estamos en una trampa como el primer día, ¿no? La verdad que no te puedo adelantar, pero por lo que he dicho últimamente, que simplemente la ley va a salir porque el empeño que le ha puesto el gobierno para que salga ya llega a cargos en Entre Ríos, en un organismo, a una embajada no sé qué, a obras de infraestructura, el gobierno siempre tiene mucho poder para negociar este tipo de cuestiones, ¿no? Barilia Lichi Marín, te agradecemos mucho la comunicación. Si te quedó algo por decir, los micrófonos abiertos. No, simplemente que nosotros no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar que cierre el Congreso, vamos a seguir trabajando. Estábamos el otro día en unas comisiones cuando ocurrió todo esto, tuvimos que levantarnos porque la verdad era una situación muy, muy violenta. Y la verdad es que fue por unanimidad que se levantaron esas comisiones. O sea, también había gente del PRO que dijo, bueno, no podemos continuar en estas comisiones como si nada estuviera ocurriendo afuera. O sea, yo espero que haya también una reflexión de parte de esos sectores que avalan hasta ahora todo y que se den cuenta que de esta manera no podemos seguir, porque además quienes se ven perjudicados son todos los argentinos. No sé si vos conocés a alguien que te haya dicho que está un poco mejor que hace 6 meses. Yo no puedo poner 10, deben ser 4, y no lo conocemos y encima le votamos para que no paguen bien el salario. Es una locura. Yo creo que mucha gente va tomando conciencia, pero solo quiero transmitir que nosotros vamos a seguir trabajando con seriedad como hicimos hasta ahora, sin caer en las trampas que pone el gobierno para estas cuestiones, y vamos a tratar de que el Congreso siga abierto y que siga siendo una caja de resonancia como lo es ahora. Barilia Lichi Marín, muchas gracias. Bueno, gracias, Juan. Hasta luego. Hablábamos con la diputada nacional, Barilia Lichi Marín, aquí en Radio Cartier.